Nos encontramos con la directora del Colegio Público Elvira España de Tudela. Últimamente este centro ha estado en plena actualidad y para saber un poco más de primera mano sobre el mismo vamos a hablar con su directora, Mariby Pérez. Muy buenas tardes, muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela. Y bueno, queríamos saber una de las polémicas más que han saltado a prensa, el famoso modelo de este centro de referencia, cómo surgió esa posibilidad, para que nos comenten de primera mano cómo el Gobierno de Navarra determina que este colegio tiene que ser un centro de referencia para el modelo de euskera. Hola, buenas tardes. Bueno, las más gracias a ti también por darme la oportunidad para explicar este tema que parece que no entendemos. A ver, el Departamento de Educación, en este caso el Gobierno de Navarra, determina una serie de centros, es él el que lo determina. Es decir, bueno, pues puede haber recomendaciones por parte igual del Ayuntamiento, pues bueno, pues por ciertos criterios que ellos habían seguido, que podía ser una recomendación que el Elvira España fuera el centro de referencia y modelo D. Pero el que realmente decide qué centros fueron, en este caso, modelo de en la Ribera y en los demás, que hemos sido 14 centros, es el Departamento de Educación. El director general nos llama, nos avisa y nos dice que nosotros vamos a ser el centro de referencia. O sea, el Elvira España no decide. Evidentemente tampoco decimos que no, es decir, es una oferta y todos los colegios públicos tenemos la obligación de acatar o las recomendaciones que te pueden hacer desde el Gobierno de Navarra, ¿no? Para que nuestros oyentes se sitúen, el modelo D, se habla mucho del modelo D, pero igual no se sabe en qué consiste el modelo D de euskera. El modelo D es el que tiene como lengua vehicular el euskera. Es decir, tendría las asignaturas y serían todas en euskera. Luego podrían tener inglés, el número de horas que determinara ese modelo o el centro en el que se pusiera, pero la realidad es que el modelo D es todo en euskera. Este colegio, como sabemos, tiene un modelo British con un currículum específico del 50% en castellano y 50% en inglés. ¿Ese modelo perjudicaría al modelo British del colegio? No, mira, nosotros estaríamos conviviendo, en el caso de que hubieran salido en X número de alumnos, o sea, mínimo de 8, que de hecho solamente hemos tenido una prescripción de modelo D, no interferiría para nada. Es decir, nosotros somos un programa British Council en el que el 50% es en castellano y el otro 50% sería en inglés. Nosotros hubiéramos seguido con las tres líneas que tenemos actualmente con ese programa, que es un programa British. Y en el caso de que hubiera salido, porque hubiera habido suficiente demanda, sería un 4, es decir, 3 más 1. Y no interferiría, ni el modelo hubiera interferido en el programa British, ni el programa British hubiera interferido en el modelo D. Convivir no quiere decir interferir. Es decir, ni el modelo D iba a tener el mismo número de sesiones que tenemos nosotros, ni de inglés ni de castellano. El British, desde luego, no iba a tener euskera dentro de su programa, porque nosotros tenemos un doble currículum que cumplir. Es decir, por un lado, el currículum bueno, pues de Navarra, en este caso, y por otro lado, el currículum británico. Es muy importante identificar o distinguir entre modelo British y PAI, ¿no? ¿Son diferentes o son el mismo modelo? Nosotros no somos un modelo todavía. Se intentará, porque creo que ya están ahí todos los resultados, los informes, el cómo este programa está funcionando. Las evaluaciones se hicieron y ahí están los resultados, por cierto, muy, muy positivos. Entonces, hay una diferencia sustancial entre el programa British y el PAI. En el programa British, como he dicho antes, es 50% castellano, 50% inglés. Y en el PAI pueden tener el número de sesiones que ellos determinen. Es decir, un colegio puede decir 11 sesiones, puede determinar 8, puede determinar. Ahora hay una horquilla, que el departamento, que es la nueva normativa que ha sacado el departamento, una horquilla para que los centros se puedan ajustar, ¿no? Si quieren, a tener más horas o menos horas de inglés. Pero no más, creo que no más de 12. La diferencia es sustancial. Si nosotros tenemos 14 sesiones, es decir, la mitad de las asignaturas son en inglés y la otra mitad son en castellano, por un lado, eso tiene que tener unas diferencias. Luego también es importante que nosotros, al tener 14 sesiones, el profesorado que está aquí, definitivo o interino, cuando se hacemos las plantillas, nosotros siempre tenemos que tener ese número de horas. ¿Hay suficiente profesorado para cubrir esa exigencia del 50%? Porque estamos hablando de que, si siempre es la misma asignatura, y estamos hablando de que hay unas listas públicas, que los profesores que vienen a este centro, no es un centro concertado, no elige a sus profesores, ¿no? En este centro siempre contaremos con tutores de castellano y tutores de inglés, es decir, lo que llamamos tutores y cotutores. ¿Qué ocurre? Que también tenemos cuatro profesores que nosotros sacamos de ese grupo de profesores para que puedan apoyar y reforzar el programa British, que tenemos uno por cada nivel. Eso también nos distingue con respecto a otros centros. Contamos con el número de profesorado suficiente, porque han salido algunas noticias que me han preocupado y me han disgustado, ¿no? Nosotros no es que no tengamos suficiente profesorado. Lo que decimos es que debido al alto índice que tenemos de socioculturalmente desfavorecidos, las ratios tendrían que ser más bajas. Por lo tanto, tendría que haber más profesorado. O sea, esa es la conclusión. No decir necesita el Elvira España necesita más profesorado. No. El Elvira España tiene suficiente profesorado, muy bien organizado, muy bien definido y con los perfiles necesarios para poder impartir las áreas en inglés o en castellano. Porque tampoco nos tenemos que olvidar del castellano, ¿eh? Somos un centro British, pero también el otro 50 es castellano. Por lo tanto, también es profesorado de alta cualificación. En eso nos sentimos pues muy orgullosos, la verdad. Sí, hacías referencia sobre la noticia que saltaba en prensa, sobre esa reunión que se tuvo con los parlamentarios, acerca de la situación que viven no solamente este centro, muchos centros públicos, ¿no? Bueno, fue interesante la reunión, muy interesante, porque pudimos informar de la situación en la que nos encontramos, de la que somos todos responsables, que eso es lo que le transmitimos. Si la escuela pública lo que va a admitir a todo el alumnado sobrevenido, o la gran mayoría, vamos a decir, no todo, porque al final a los centros concertados algunos niños van, ¿no? Pero el punto de partida no es el mismo. Es decir, cuando tenemos las prescripciones, la mayoría de familias eligen la escuela pública, familias con dificultades. Todos los niños son de atención a la diversidad, y digo todos, aquí hay 600 alumnos, y todos necesitan una atención individualizada. Para darles atención necesitamos contar con medios y recursos. Si yo tengo en un aula un porcentaje muy alto de socioculturalmente desfavorecido, yo necesito personal cualificado para atender a esos desfavorecidos, pero también necesito personal cualificado para los que no lo son. Por lo tanto, todos tienen derechos. Decimos, en este caso, cuando hablábamos y informábamos o denunciábamos, como queramos decirlo, la situación que está atravesando la escuela pública, el Elvira España era el ejemplo, pero esta es la realidad de toda la escuela pública en Navarra y sobre todo en la Ribera. En la Ribera tenemos una dificultad añadida y es, bueno, pues el alto porcentaje de socioculturalmente desfavorecidos que tenemos en nuestros centros. Porque para que nuestros oyentes también se sitúen un poquito, existe una comisión de escolarizaciones. Y en esta comisión, ¿cómo se puede permitir, y si no me corriges, que en un aula haya aproximadamente un 72% de alumno sobrevenido? Nuestro punto de partida, como te he dicho antes, nunca es igual que el de la concertada. O sea, nosotros cuando llegan las prescripciones, un porcentaje muy alto elige la escuela pública de estos niños desfavorecidos, niños y niñas. Si el punto de partida ya no es el mismo, ya no jugamos con las mismas cartas. Eso de entrada. ¿Qué ocurre? La escuela concertada, en su mayoría, se llenan sus aulas. Y después, centros como el nuestro, tenemos vacantes, ¿no? O sea, imagínate, en un aula, pues a lo mejor tengo 15 vacantes. Pero claro, si yo en ese aula tengo un 60, un 70%, un 50%, no se puede consentir que un niño más pueda entrar ahí porque estás desfavoreciendo a todos. Es decir, todos los niños tienen derechos. Claro, ¿qué ocurre? A estos niños muchas veces los escolarizamos en la concertada. Muchos, ¿eh? Llegan las prescripciones de febrero otra vez, que es la ordinaria. Los niños tienen derecho a cambiarse de centro. Pues todos esos niños, o muchos de esos niños que han sido escolarizados en un centro concertado, llegan a las prescripciones ordinarias y hacen su prescripción en los centros públicos. Por lo tanto, vamos redistribuyendo, intentando equilibrar a lo largo del curso, sabiendo que van a ser unos meses, porque en cuanto llegan las prescripciones ordinarias, están en los centros donde quieren ir, que es la pública. Claro, por eso digo que el punto de partida es donde hay que meter mano. Es decir, en esa prescripción ordinaria es donde hay que hacer el esfuerzo para que no partamos ya la escuela pública con un índice socioculturalmente desfavorecido muy por encima de esa línea roja. Hay unas líneas que no hay que cruzar, pero por el bien de todos, ¿eh? A mí no me sobra ningún niño, de verdad. y no, yo no tengo nada en contra de los niños. Yo quiero que vengan aquí familias que quieran estar en nuestro centro, pero no me parece justo. Tenemos las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos. Entonces esto es muy sencillo, se soluciona con medios o con una normativa un poco más específica que obligue de alguna manera a la concertada. No se me ocurre cómo se puede sin vulnerar el derecho a elección, ¿no?, de las personas. Es que esa es la contradicción. El derecho a elegir centro se contradice con esto otro. ¿Me entiendes? Que es que, claro, si yo tengo derecho como madre o como padre, ¿no?, como familia, tengo derecho a elegir un centro, yo ese derecho no se lo puedo quitar. Pero es que los demás que han elegido otro centro también tienen derechos. ¿Realmente creamos una normativa para que en el momento que un centro tenga una línea roja y ya no pueda entrar ni uno más y que haya que redistribuir en el principio, es decir, en la ordinaria, o esto tiene difícil solución? Y la otra es, de acuerdo, yo tengo un número muy grande de un índice muy muy elevado de socioculturales desfavorecidos, muy fácil. Tú me tienes que oxigenar esas aulas. Es decir, pues a lo mejor no tengo que tener 25 alumnos, a lo mejor tengo que tener 17. Eso no quiere decir que luego yo tenga en cada aula no sé cuántas plazas libres. No, yo no las tengo libres. Es que no las tengo. Porque estos niños socioculturalmente desfavorecidos, no solamente hablamos de niños inmigrantes, ¿eh? Aquí cada niño arrastra unas mochilas muy pesadas, ¿eh? Y no hablo de libros, ¿eh? Hablo de otras cosas. Entonces, muchas veces hay muchos niños que son de tutela de toda la vida y españoles y demás, que son socioculturalmente desfavorecidos, en casos muy graves. O sea, estamos hablando de todos, de los niños inmigrantes, de los niños con dificultades, de los niños de altas capacidades, o sea, que estamos hablando de un ámbito, o sea, socioculturalmente desfavorecido, fíjate tú, es una palabra con letras mayúsculas. Entonces, ahí es donde hay que hacer la incidencia. Y después equilibrar. Y si realmente tienes que llegar a esa línea roja, también dotar de medios. Pero no de medios para que luego pueda ir entrando y completar hasta los 25, porque entonces eso es lo primero. Y luego ellos tendrán que crear una normativa, tendrán que abrir las puertas para que la escuela pública le den lo que se merece. La realidad que se nos está mostrando es completamente diferente a si ponemos un modelo D o no ponemos un modelo D. La escuela pública tiene retos mucho más importantes, ¿no? El primer reto es, por favor, vamos a contar todas las buenas prácticas que se están haciendo en la escuela pública. Oye, que no estamos mal, que eso no es verdad, que los mejores resultados están en la pública, de verdad. Nosotros tenemos un índice muy alto socioculturalmente desfavorecido con uno de los mejores resultados de Navarra. O sea que eso es importante, el dar a conocer lo bien que se trabaja en la escuela pública y los buenos profesionales que hay en ella. Pero claro, la sociedad también tiene que pensar y reflexionar, que el personal que está en los centros públicos somos gente que hemos pasado muchos filtros. Que yo no digo con esto que no haya buenos profesionales en la concertada. Nos falta una buena información de lo que hacemos. Nosotros tenemos un plan de prevención del lenguaje en infantil que es pionero en Navarra y que nos está dando unos resultados excelentes. Que muchos centros lo quieren implantar y que el Departamento de Educación nos ha felicitado por activa y por pasiva. Pues con eso quiero salir yo en los periódicos y no con la polémica tal que si llevamos modelo D, que si el British se va a ir a no sé dónde. Oye, que no, que el British va a seguir en su línea porque nosotros, vamos, porque las familias han apostado por el Elvira España. Somos el centro público más grande de la localidad, 600 alumnos. Por lo tanto, las familias, que un porcentaje han venido porque tenían que venir, porque les han dicho que tienen que venir aquí, pero la inmensa mayoría ha elegido el Elvira España por su programa British. Pues vamos a confiar que todas estas demandas surtan efecto, que el Parlamento se ponga las pilas y que, bueno, que todo lo que se está solicitando pues sea una realidad. Y enhorabuena por el trabajo desarrollado en este centro y en toda la escuela pública y por hacer esta labor pedagógica tan importante de que la sociedad sea cada vez más consciente de lo bueno que tenemos, que la pública merece la pena. Estoy de acuerdo. Mira, hay que hacer una campaña demostrando y contando lo que hacemos mucho y bien, y bueno, luego lo que sea las necesidades y demás, pues que los que lo tengan que hacer, que lo hagan. Pero nosotros vamos a centrarnos en demostrar y en mostrar, ¿no? Más que demostrar, mostrar las buenas praxis que se hacen en todos los colegios públicos. También la conciencia de escuela pública, tenemos que empezar también a darle una vuelta. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad.